La falta de agua nos afecta a todos y todas. Si la tierra tiembla, se hunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Unos dicen que es porque no llueve. Otros que es porque no tenemos cisterna. Unos dicen que la venden, otros que la pagan. Unos dicen que la culpa es de otros, los otros dicen que la culpa es tuya. No dejes que el agua se convierta en una moneda de cambio. La falta de agua es un asunto que nos afecta a todas y todos. Exigirla y cuidarla depende de ti. Esta es una campaña de La Voladora Radio, 97.3 FM.